24 horas con Carlos Navarro y Ana Sterling. Diez y 39, 9 y 39 en Canarias. Ahora vamos a analizar lo que esta noche hemos vivido en directo. Hace menos de una hora ese desplome de la bolsa de Nueva York. Parece que la epidemia griega está contagiando de miedo a los mercados a uno y a otro lado del Atlántico. Daniel Hernández, buenas noches. Buenas noches, sí. Han sido 5 minutos mientras los canales de noticias estadounidenses emitían imágenes de los disturbios en Grecia. El selectivo Dow Jones llegaba a caer el 9%. El mercado neoyorquino no sufría ese desplome desde la caída de Lehman Brothers allá por septiembre de 2008. La causa más recurrida a esta hora es la crisis griega y sus efectos. Hay miedo, además, ante un posible colapso del mercado de deuda pública europea. Al cierre, el Nasdaq cede el 3,4% y el Dow Jones el 3,2%. Queda, pues, en un susto y Europa permanece a la espera de una jornada, la de mañana, que se antoja difícil. En casa las cosas han ido mal, el IBEX lleva toda la jornada cayendo. La de hoy es del 2,9%. Una vez más, Moody's ha tenido parte de la culpa. La agencia señalaba que podría haber riesgo de que se extendieran los problemas del mercado de deuda a la banca. Todos los grandes caen, el que más, BBVA, con el 4,7%. La bolsa de Atenas ha subido casi un punto, es el único verde. Los principales, París pierde el 2,2%, Londres el 1,5% y Frankfurt el 0,8%. La moneda única, de nuevo mínimos, ha llegado a bajar del dólar y 26 centavos. El petróleo también se abarata. El barril de Texas cae un 3,5% y cuesta 77,1 dólares. El de Brent, una caída en términos parecidos, cuesta 79,83 dólares. Nicolás López, director de análisis de MG Valores, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Por cierto, ¿por qué de repente este pánico en Wall Street? Se hablaba de un colapso, del miedo a un colapso en el mercado de deuda europeo. ¿Esto qué significa y esto es posible? Bueno, realmente el origen del problema pues parece estar, desde luego, en la situación del mercado de deuda europeo. Después de lo que hemos visto con Grecia en semanas pasadas, pues hoy ha habido pues realmente una situación que puede calificarse de colapso en el mercado de deuda de los países periféricos europeos, y de España, Italia, Portugal e Irlanda. Se puede decir que, bueno, pues ahora mismo han visto cerrado su acceso al crédito a través de los mercados de deuda, pues por el temor al endeudamiento y a la solvencia a largo plazo, ¿no? Bueno, eso ha precipitado los nervios. La sesión de Nueva York, la verdad es que ha habido un momento de pánico. También se habla de que ha habido errores en el sistema que han podido exacerbar la caída, pero de alguna forma, pues ahora mismo la situación está en ver cómo se afronta el tema en Europa, ¿no? Yo creo que el hecho de que hoy el Banco Central Europeo no haya tomado ninguna medida ha sido un poco el desencadenante, ¿no? Yo creo que el mercado está esperando medidas claras y contundentes de liquidez por parte del BCE en la línea de lo que hizo la Reserva Federal en la crisis de Lehman Brothers. Hemos oído mensajes de Bruselas, de España, diciendo que se podrían hacer reformas para frenar la especulación, incluso perseguirlo. ¿Cómo se puede frenar la especulación? ¿Se puede perseguir realmente? Yo no creo que el problema sea la especulación, ¿no? O sea, una cosa es las medidas que tienen que tomar los gobiernos para reducir el déficit público, pero esas son medidas que lógicamente pues tienen su impacto pues en el medio y largo plazo, ¿no? Cualquier medida que se pueda anunciar ahora pues no serviría de mucho. Ya se ha visto en el caso de Grecia, ¿no? Que pese a un plan de ajuste draconiano, pues la situación de la deuda griega sigue igual. El problema es que ahora mismo no hay liquidez en los mercados para la deuda, y eso yo creo que es la única solución posible. Tiene que venir por parte del Banco Central Europeo o de una acción concertada de todos los países europeos respaldando la deuda y dando liquidez. Nicolás López, director de análisis de MG Valores, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Les decíamos que el euro pierde músculo casi cada día, ya se paga por debajo del dólar y 26 centavos cuando hace tan solo un año estábamos en el dólar y 60. Es una caída muy importante y lo que queda, dicen los expertos, con lo que eso supone para bien y para mal, Dani. Bueno, vamos a hacerlo didáctico. Que baje el valor de una moneda es bueno para las exportaciones. Por ejemplo, a Estados Unidos le parecerán más atractivos los productos de los países de la moneda única porque esta es más barata. También es bueno para el turismo, que viene de los Estados Unidos de los países que usan el dólar o de los que tienen su moneda ligada al billete verde. Por ejemplo, un señor de Chicago que quiera pasar una semana en Lanzarote se alegrará muy mucho al saber que con los mismos dólares que tenía pensado gastarse puede comprar más euros. A un nivel más alto hay empresas del IBEX a las que les vendrá muy bien porque tienen un importante porcentaje de sus ingresos denominados en dólares. Ahora lo malo, que una moneda pierda valor es malo para importar. También, si un señor de Albacete quiere pasar su luna de miel en Nueva York, se disgustará al saber que por los mismos euros que tenía pensado gastar, le darán menos dólares. Y lo peor de todo, el precio de la energía, que todo lo mueve. Compramos petróleo en dólares y entre las notables subidas que últimamente están experimentando el crudo y que ahora cuesta más comprarlo en dólares, pues notaremos la factura.